Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 332. El día 29 de agosto del año 2022 transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Cada día opera mejor, hay que decir. Y no es una consigna vacía, es la realidad. Y decimos, vamos a pasar las coordenadas, ¿dónde andamos? Andamos en América Resiste, los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. No hay que olvidarse de eso. Y a modo de hoja de ruta, por dónde vamos a ir hoy, parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República Argentina, luego de, podríamos decir, 2015, 2016, 4 años, 6 años de Alberto Fernández, casi 4 meses, 2 años y 4 meses de la gestión de la ministra de la ex ministra de Seguridad Frederick, del gobierno de Alberto Fernández, en los cuales incesantemente, de las maneras más violentas, groseras, injuriosas que se puedan concebir, ha venido siendo mancillada, atacada. Y la hemos dejado sola durante demasiado tiempo. No solamente las bases, tal vez obedeciendo una orden no escrita, pero sí insinuada de parte del gobierno nacional, de no hacer olas para que no se enfurezca la oposición. No nos dio ningún tipo de resultado, mucho menos a Cristina Fernández de Kirchner. Luego un recuerdo hermoso. Leonardo Fabio, a veces yo creo que bueno, el paso del tiempo y los estigmas que van quedando en las figuras públicas funcionan como eso, como una especie de agente discriminador. Y también por mi propia experiencia, avanzada la edad, el ser humano va sintetizando a partir de lo vivido, a partir del transcurso del tiempo, cuáles son sus ejes estructurales, los ejes fundamentales. Esos no se cambian. Y Leonardo Fabio siempre fue eso. Tuvo momentos de duda, como tuvimos todos, tuvo momentos de violencia, como tuvimos todos. Pero al final de la vida, tanto recorrido, tanto sufrido, tantas alegrías, tantos logros y tantos fracasos, nos dejaron en la memoria y en sus últimos tiempos de vida a un Leonardo Fabio excelente. Y le hemos pegado también, haciendo honor a Leonardo Fabio y su amor a los cabecitas negras, como él mismo también se definía, la palabra cortita del negro Enrique, futbolista, campeón del mundo, que nos dice un par de cosas que nos tienen que hacer reflexionar. La represión que ocurrió este fin de semana frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a ir analizando despacio, pero traemos ahí un audio en el cual se resalta la violencia recibida por Máximo Kirchner, que más allá de eso, más allá de que sea diputado nacional, más allá de que sea uno de los referentes más importantes de la Cámpora, uno de los movimientos juveniles, digamos, más numerosos, multitudinarios y con presencia en toda la República Argentina, movimiento sano, si podemos decir, no solamente por no tener historia, sino por el eje que los ha convocado a este grupo humano que se une bajo las banderas de la Cámpora. Pero más allá de eso, lo que yo vi es un hijo yendo a ver a su madre, una madre agobiada, rodeada de violencia, con policías por todos lados, sitiada en su propia casa. O sea, Larreta, Macri, Bullrich, Waldo Wolf y compañía se dieron el gusto de encerrar prácticamente en una forma de prisión semiambulatoria a la vicepresidenta de todos los argentinos. Reiteraremos una ironía sobre el lawfare, pero que realmente nos describe en su transcurrir quiénes son realmente los personajes, cuáles son los nombres y apellidos, los personajes y de qué juega en esta nueva forma tiránica que nos traen los nuevos tiempos, donde ya no hace falta recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que conquistando la voluntad de un 20%, un 15% del total de la familia judicial o de quienes se forman parte de la justicia en la República Argentina para llevar adelante los mismos fines que antes conseguían con las dictaduras militares. Esto es reprimir, esto es condicionar, esto es usurpar la democracia, esto es castigar y encerrar opositores. La campaña de Lula en Brasil, y junto con la campaña de Lula en Brasil, le adjuntamos parte del discurso que se dio en el lanzamiento, justamente aquí en la República Argentina, del comité promotor de Lula presidente para el año 2023. La charla con el profesor Alejandro Correa pasó así. O sea, infelizmente todavía sigo un poquitito con algunas secuelas del COVID, por lo tanto decidimos no juntarnos a hacer las charlas en vivo. Pero después de analizar vimos que la charla del programa anterior guarda mucha relación con lo que estamos viviendo, mantiene su actualidad. Y la verdad que siempre a veces las cosas escuchadas de una vez se interpretan o se le saca jugo de una manera. Escuchadas dos veces se encuentran aspectos que uno tal vez había pasado por alto. Bueno, todo esto matizado siempre con buena música o con alguna música. Hoy sinceramente, estamos en el tema de esta resistencia que nos convoca, ¿no? En el programa anterior, digamos, uno de los títulos de esta reflexión había sido la resistencia chirle en la Argentina. Y los últimos días me han hecho reformular el concepto. Y puedo decir que por lo que se ve, existe una resistencia vigorosa, existe una resistencia consciente, existen grupos humanos que se convocan desde la emoción, que se convocan también desde la memoria, la verdad y la justicia, para defender la democracia. En este caso, una democracia atacada en la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no por su rol actual en el gobierno nacional, del cual forma parte, sino por lo que hizo. Y nunca me olvido las palabras cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo al expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, a poco de que le dieran ese golpe blando, ¿no? Un golpe parlamentario, pero que en definitiva tuvo los mismos logros que si hubiera sido un golpe cruento, desalojarlo del poder. Y en un momento yo le pregunto qué se recrimina, qué piensa que hizo mal Lugo para que esto haya pasado. Entonces él en ese momento dice dos cosas: si yo hubiera resistido al golpe parlamentario hubiera corrido sangre, porque esa es la historia de Paraguay. Cuando los pobres se expresan, cuando los pobres levantan la voz, son reprimidos a balazos. Y Lugo en ese momento decía, yo no quiero ser responsable de eso, porque en definitiva no es a Lugo al que desalojan, sino que desalojan lo poco bueno que conseguimos hacer en este corto tiempo que tuvimos de gobierno. Y creo que para Cristina Fernández de Kirchner se aplica el mismo principio. No es por lo que se le acusa, que se la combate de una manera férrea, mortal, asesina, podríamos decir, ¿por qué no? Es por lo que hizo. Eso es lo que no se le perdona. Y muy explícito queda, bueno, después la vamos a escuchar mejor en las palabras de ella, yo no quiero anticiparlo. Pero por otro lado, lo que sí puedo decir es que esta épica despierta esperanzas, esta épica nos hace concebir un 2023 posible de imponernos. Cuando uso el plural, bueno, de más está decirlo, pero tampoco está de más aclararlo. Lo hago desde este lado de la grieta y en estos momentos, de la coyuntura política de la Argentina, identificado por supuesto con Cristina Fernández de Kirchner, he identificado también con la Cámpora y con los demás movimientos sociales que vienen acompañando, la corriente Martín Fierro, por ejemplo, grupo de compañeros que calladamente, de una manera austera, humilde, están construyendo en toda la República Argentina trincheras de dignidad. Y la verdad que creo que eso es muy plausible, eso es para felicitar, eso es para apoyar, eso es para estimular. Del mismo modo la Cámpora y del mismo modo otros movimientos que no son tan numerosos como ellos, como los que acabo de nombrar, la Cámpora y la corriente Martín Fierro, pero que también hacen su aporte y que no es menor en estos momentos. Respecto a esto decía que estamos construyendo la victoria del año 2023, pero es una victoria que luego de la experiencia pasada, después desde el 2019 hasta el día de hoy, sí o sí nos propone la idea de construir la victoria, vencer y resistir. Porque estamos muy atrasados respecto al compromiso electoral que se hiciera en el 2019 y creo que si no es en base a una victoria numerosa, amplia, que no solamente implique la chapa presidencial, sino también conseguir mayorías en ambas cámaras del Congreso y también en todos los municipios y provincias. Esto también nos pone en el compromiso de construir esa victoria para resistir con más fuerza y poder cumplir el contrato electoral al cual suscribimos en el año 2019. Por otro lado, veo que las nuevas generaciones, las que no vivieron las dictaduras, las que no vivieron los golpes de Estado, las que no vivieron las tiranías, las cárceles, las torturas, miraron esa historia pasada bajo el formato de la épica. Y en aquel momento era una épica que se pudo llevar adelante de esa manera. No voy a hablar ahora de resultados, sino simplemente de intenciones. La intención de resistir a como dé lugar, la intención de dar todo a fin de construir ese país, esa nación que nos convocaba en aquel momento, que habla de la igualdad, que habla de la solidaridad, que habla de la empatía, que habla de la soberanía nacional, que habla de ser libres para poder construirnos como país y nación según nuestro real saber y entender. Sabíamos que existía esta derecha que desde el año 1955, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, siempre mostró los dientes, cada vez de una forma más desembozada, pero nunca como en estas épocas que estamos viviendo. Yo creo que esta nueva era nos está trayendo como novedad que los verdaderos dueños del circo, los que antes golpeaban los cuarteles para conseguir esbirros que trabajaran para ellos, destruyendo, matando, encarcelando, torturando, y les dejaran el campo libre para aplicar sus aberraciones económicas, que no hablan ni más ni menos que de una avaricia desmedida, de una falta de empatía, de una falta de solidaridad, de un creerse ser dueños de todo y por todo. Y decimos que esta nueva época trae nuevas épicas. Y creo, insisto, con nuestro rol, hablo de los que ya acumulamos varias décadas y que que tenemos otras experiencias históricas y también con un contexto histórico y temporal absolutamente distinto al día de hoy, se están generando nuevas épicas y esas épicas están generando una nueva mística y esa mística tiene nuevos actores. Si bien hay un anclaje en el peronismo, hay un anclaje en el peronismo que es un anclaje histórico, eso no quita que están apareciendo nuevos actores sociales, nuevos sujetos sociales. Un sujeto social global que se identifica con actores, con personas. Y esas personas están respondiendo a las expectativas de lo que podríamos llamar estos nuevos grupos masivos del peronismo, kirchnerismo, para ponerle un nombre. Y creo que vienen épocas para que también vivan su historia, que también la construyan, que también escriban sobre la piedra el amor a la libertad. Y en eso decía, y me aferro a la indicación dada allá por el 2003 por el comandante Fidel Castro, llegó el momento de desensillar. Ya nuestra época fue la época de la batalla, fue la época de la guerra. Hoy día hay nuevos grupos sociales, hay nuevos sujetos sociales. Y a ellos debemos colaborar, apoyar, sin dirigir. Nosotros ya hemos dirigido, ya tuvimos nuestra oportunidad generacional. Este es el momento de las nuevas generaciones. Seamos humildes, no querramos dirigir. Pongámonos al costado y al momento de la batalla cruenta pongamos el pecho. Así que yo creo que estas nuevas épicas van a dar la oportunidad para que nuevos actores sociales, para que nuevos militantes, para que nuevos dirigentes emerjan de esta situación que no deja de ser tan dramática, como las que venimos viviendo desde 1955 y también antes. Ahora sí, decíamos, mejor que antes de que yo lo explique, vamos a escuchar el reporte número uno, Cristina Fernández de Kirchner. Miren, desde el día martes, cuando el Partido Judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino. Desde ese día se produjeron a lo largo y a lo ancho del país, también aquí. Sin embargo, en el único lugar en el que en el día martes y en el día de hoy hubo escenas de violencia fue aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en la puerta de mi casa. Provocadas. Provocadas por lo que yo llamo el odio hacia la alegría y el amor peronistas. Odian al amor y a la alegría de los peronistas, que siempre hemos sido objeto de la violencia. Miren, desde el último día en que fui presidenta de todos los argentinos, ese 9 de diciembre, cuando terminado aquel acto maravilloso de la Plaza de Mayo, venía aquí a mi casa a dormir porque al otro día tenía que irme al sur de donde soy. Y no pude llegar acá porque este lugar estaba rodeado de simpatizantes del nuevo gobierno, del macrismo, que insultaban, agredían. Y tuve que irme a dormir a la casa de mi hija, acá en el barrio de Montserrat. Desde ese día hasta el día martes, esta esquina, y en particular quien habla, ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento también a una ciudadana. Soy ciudadana también y pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Tengo el mismo derecho que todos, no ninguno más, no, ninguno más, pero sí el mismo. Y después dicen que los violentos somos nosotros. Ustedes, todos los argentinos, los hemos visto durante la tragedia que vivió la humanidad en general y nosotros en particular, durante la pandemia, quemar barbijos, violar la cuarentena sin importarle nada, de nada, poniendo en riesgo la salud de la población. Nunca hubo un solo policía, ni federal, ni de la ciudad, que pudiera siquiera molestarlos cuando aún estaban violando la ley. Porque creemos que en una democracia el derecho a la libertad de expresión es fundamental. Los hemos visto también colgar bolsas mortuorias en las rejas de la Casa de Gobierno con las caras de los principales dirigentes de nuestro espacio político. Pero los violentos somos nosotros. Los hemos visto colgar orcas y colocar guillotinas en las plazas de la República, pero los violentos somos nosotros. Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse y hacerse cargo de lo que quieren, exterminar al peronismo, que fue siempre lo que quisieron, desde siempre. Pero miren, lo han intentado todo, las peores violencias, la desaparición de miles y miles de compatriotas, porque no aceptan que el pueblo puede expresarse y reclamar cosas diferentes a las que ellos quieren darles. Tenemos que pedirle a la oposición, sobre todo ahora que se avecina una nueva campaña presidencial, que dejen de competir entre sí para ver quién odia más y quién le pega más a los peronistas. Olvídense de eso, que esas competencias para ver quién es más duro, quién castiga más las movilizaciones o las manifestaciones populares, nunca llegaron a buen puerto en la Argentina y tienen muy mala historia. No repitan experiencias de las cuales después todos tenemos que lamentarnos. Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente. Aquí mismo, durante 5 días, la gente pacíficamente y alegremente se manifestaba. No es cierto que estaban todo el día. Era durante la mañana cuando voy al Senado y luego a la tarde, 7 de la tarde, cuando se juntaban a cantar y a manifestar su apoyo, no a insultar a nadie, no a desearle la muerte a nadie, simplemente apoyar humildemente a un espacio político que tantas cosas ha logrado para la Argentina, por más que quieran negarlo, ocultarlo o disimularlo desde sus construcciones mediáticas. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes, ha sido un largo día, yo quiero decirles a todos ustedes que aunque viviera 1000 años, nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes. Créanme que a esta altura de mi vida no hay nada más importante que eso. Yo solo les pido abandonemos nuestras convicciones nunca. Y sobre todo, ese indestructible amor a la patria que nos une a todos y a todas. Por eso, quiero... Los quiero mucho. Los quiero mucho. Siento que cada uno de ustedes es un poco hijo mío y yo también me siento madre de todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho con el corazón. Gracias. Y esta es la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. En un largo día, el sábado, el gobierno de macrista, que dirige los destinos de la ciudad de Buenos Aires, que construyó una policía adicta, una policía ideológica, tienen las armas, tienen los jueces, tienen los medios de comunicación, tienen la convicción de que destruyendo, golpeando, encarcelando, torturando, van a poder torcer un destino que ya está marcado en la memoria colectiva de muchísimos y muchísimos argentinos. Del mismo modo que está marcado de forma indeleble el odio hacia los movimientos populares. Aplaudo y estimulo a las juventudes que se organizan políticamente, los que están de este lado de la grieta. Y en este caso involucro también a los movimientos de izquierda, a los movimientos progresistas, ecologistas, porque asumen una responsabilidad, asumen un rol de ser protagonistas de la historia. No importa que no sean kirchneristas o que no sean peronistas, eso es un tema mío, propio, digamos, y de los que formamos parte de esta familia. Pero eso no le quita ni un gramo de amor hacia los que deciden dejar de mirar sus propias narices, mirarse el ombligo, y salir en busca de un destino mejor para todos. Tenemos divergencias, tenemos diferencias entre las formas de conseguirlo, entre cuál sería el objetivo. Eso es cierto. Y no las vamos a dirimir. A nosotros ya los viejos no nos ese tipo de cosas ya no nos atañe. Insisto, la sabiduría de Fidel, de reconocer en el temprano inicio del año 2000 que emerge un nuevo sujeto social, que se organiza, que protesta, que busca el bien general y nos impone la conducta de ser solidarios, empáticos, de guardar en la mochila la soberbia y asumir que nuestra etapa de dirigir en la historia de esta resistencia global al neoliberalismo y a todos los totalitarismos, ya tuvo su momento. Este es el momento de las juventudes. Que se equivoquen o no se equivoquen, no importa. Depende de nosotros ponernos a su lado, colaborar en la medida en que podamos y cuando las papas quemen, ser los primeros en asumir las consecuencias. Porque ese es el devenir de las generaciones, ese es el devenir intergeneracional. En este caso, estamos dispuestos al sacrificio. Pero en estos casos también estamos dispuestos a sacrificios personales a fin de evitar cualquier tipo de violencia. Porque ya sabemos cómo termina, porque las armas las tienen ellos, siempre las tuvieron. La violencia que anida en sus corazones no tiene límites. No tiene límites. Lo único que le sugeriría a los que no están tan próximos, que no gasten pólvora en el kirchnerismo o en el peronismo. En estos momentos de la historia el enemigo está en otro lado. Se llama macrismo, se llama Rodríguez Larreta, se llama Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Cristian Ritondo, Santilli. Se llama un gobierno macrista manchado hasta los tuétanos de narcotráfico, de mentiras, de hipocresías y de violencia. Por eso, desde esta humilde trinchera de América Resiste, todos los que, bueno, cosa rara, ¿no?, repitiendo la historia, todo el que lucha contra el totalitarismo es nuestro compañero. Así que bueno, en eso queríamos decir, y le vamos a anunciar un temita. Hay un grupo que se llama ¿Qué lo tiró tango? Es el Tango Compañero. Hicieron una canción que se llama Canción de Amor para Cristina. Es el tema número uno. Se terminó la serenata del Romeo. Ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana que arrastre el sol. Háblame del mar y las estrellas, recordame que tengo soberano el corazón. Y contame de las islas que son mías y poneme en órbita. Volvamos los dos. Mostrame el camino de la lucha, volveme a decir que el problema soy yo. Emponderado y arengado por las lluvias de laureles eternos, date cuenta corazón. Volvamos a encontrarnos en la plaza que es tuya y mía y de un montón. Caigamos con los trapos levantados que cantando fuerte arrastra el sol. Háblame del camino recorrido, de recuerdos lindos, de fotos y de amor. Contame de ese viento fuerte que bajó los cuadros y nos enamoró. Decímelo sinceramente, si no te tiembla un poquito la voz. Cuando la plaza llena de zorzales te jura amor eterno y liberación. Comprometámonos en serio, háblame del acuerdo del contrato social. Que sepan que en esto nos jodemos, si volvemos, volvemos, somos un vendaval. Se terminó la serenata del Romeo, ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana. Canción de Amor para Cristina. Todos los temas fueron compuestos e interpretados por el grupo Que lo Parió Tango. En este caso, Luciano Novillo, voz y guitarra, Javier Mezquita en guitarra y Javier Lee en violín. Muy, muy... La verdad es lo que decía, ¿no? Se van generando nuevas expresiones artísticas, van apareciendo nuevos artistas, van apareciendo nuevas poesías, van apareciendo nuevas épicas, y a ellos nos debemos. Vamos a escuchar a un grande gigante, Leonardo Fabio,

Hoy escuchábamos que mientras se reprimía a la gente que iba a cantar a favor de Cristina, que robaban en un comercio a 20 metros de ahí, donde había más de 1000 y pico de policías. No pueden parar a un carterista, hermano. ¿Ah? O se hacen los boludos o miran para el otro lado, o son cómplices. O directamente son unos inútiles, que con el verso este de que son el apoyo político y que van a ir con los fierros para matarlo a este, para matar al otro, porque ellos van a parar al peronismo. A ver, hermano, han intentado de todas las maneras posibles, ¿eh? Y no les vamos a contar cómo. Pero todavía seguimos acá. Nos faltan muchos, ¿eh? Se comieron 30.000 que hubieran hecho de este país un país diferente, una realidad distinta, una realidad vivible, sin tanta violencia. ¿Eh? Se mataron, se llevaron 30.000 vidas, dejaron heridos a cientos de miles, le dieron un golpe de muerte a la democracia en la Argentina, avasallando todos los principios constitucionales, y ahora quieren volver por lo mismo. Como siempre, el límite depende hasta dónde llegue la paciencia del Pacífico. Cuando el Pacífico dice basta y golpea la mesa, la cosa se complica, y cuando el Pacífico, el más manso, golpea la mesa, ya no hace evaluación de si le va a ir bien o le va mal. Ya está. Es ahora o nunca. Decíamos, Máximo Kirchner, agredido, violentado de una forma... Pero yo sinceramente digo, estos tipos están uniformados y le estamos pagando nosotros el sueldo. Con mis impuestos ese tipo... Y ahora vamos a escuchar el corto de la violencia explícita, ¿no? De cómo un poder del Estado directamente al modo de las dictaduras la va contra opositores haciéndole el favor al patroncito, a los patroncitos rubiecitos de ojos celestes que le molesta que le copen la recoleta. ¿Eh? Vamos a escuchar el reporte número 3. La policía agrede, pega y tortura. ¿De tu madre? Ustedes escuchan, ¿no? Como lo están insultando. La concha de tu madre vas a pasar. Porque son escandalosas las palabras de estos efectivos. A ver, escuchemos. Este es el momento en el que lo están sacando. Lo están empujando. Y después empiezan los agravios, empiezan los insultos. Escuchen. Escuchen. La concha de tu madre. ¿Quieres pasar, puto? La concha de tu madre vas a pasar. Ahí estamos, que lo empujan, que lo violentan y que además lo insultan. La policía, que tiene que estar para cuidarnos, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Es la policía que tiene que estar para cuidarnos, para prevenir los problemas que cualquier persona pueda tener en la calle. No para golpearte, no para insultarte, no para ensañarse política, ideológicamente con una persona. Para cuidarnos. Ese es el rol que tienen que tener. Ahí estamos mostrándote estas imágenes que son escandalosas. Ahí estamos escuchando. ¿De tu madre? ¿Quieres pasar, puto? La concha de tu madre vas a pasar. ¿Cómo policía de la ciudad, entre ellos, iban modulando y decían, acá lo tenés a La Roque, que no tiene inmunidad, no tiene fueros, No sé qué era lo que estaban esperando, si llevárselo detenido. Recordamos que ayer se llevaron detenidos algunos diputados y algunas personas que estaban allí. Después rápidamente las tuvieron que liberar, pero así accionaba la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ya no es un tema de violencia institucional. Esto es violencia política con una fuerza armada pagada por los impuestos de todos los ciudadanos y puesta a trabajar como policía política de Horacio Rodríguez Larreta, de Mauricio Macri, Cristian Ritondo, Santilli, La Hiena María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Waldo Wolf y toda la camándula. No nos olvidemos, demasiado changüí le dio el partido peronista, el partido justicialista de la ciudad de Buenos Aires, y bastante se dio besito con Angelisi y compañía. Es hora que empiecen a contar lo que saben, los que se daban besitos. Ahora sí, vamos a escuchar, antes del corte institucional, el temita número 3. Seguimos poniéndole ironía a este drama. Silvio Rodríguez Larreta. Esta canción es para María Eugenia, que es orgullosamente bonaerense, pero su orgullo cambia de repente y a su entorno ese cambio no le asusta. La ciudad de Buenos Aires hoy le gusta y en esas listas ella quiere estar al frente. María Eugenia, María Eugenia, orgullosamente tan porteña, el orgullo es cosa seria, mucho más serio que María Eugenia. Si al Uruguay viajara María Eugenia, orgullosamente sería tan uruguaya. Y si el destino para Europa la llevara, aunque el trance le supiese amargo, al señor Almagro le diría, si lo viera, que ella siempre fue orgullosamente de la OEA. Ay, María Eugenia, María Eugenia, orgullosamente tan discreta, es leona en rodeo propio, y en el ajeno se acomoda con la reta. Orgullosamente americana, con su orgullo planetario amplificado, orgullosa de la Vía Láctea, orgullosa en permanente estado, mientras le consigan un electorado, orgullosamente será de cualquier lado. María Eugenia, María Eugenia, orgullosamente fue gobernadora. Ella es como la enamorada del muro, orgullosamente trepadora. Un poquito de ironía, un poquitito de humor. Silvio Rodríguez Larreta, como vemos, los muchachos no dejan de tener, los muchachos y las muchachas, la beta creativa no se detiene. Bueno, ahora vamos a hacer así, mira, el reporte número 4 no va, ese lo pasamos de largo, y nos vamos a ir, sí, en este momento, al corte institucional, y después volvemos y anuncio la charla con el profe. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también.

Brasileros, brasileras, brasileroas, no se olviden a poner su voto para que Lula vuelva a ser presidente. Y esta fue la campaña. Y ahora sí, anunciamos ya inmediatamente la charla con el profesor Alejandro Correa, musicalizada con el grupo Quilapayún. Así que bueno, nos encontramos a la vuelta. Es el reporte número 5. Estamos con el profesor Alejandro Correa en América Resiste. La vuelta de hoy es la número 331 y el día 22 de agosto del año 2022. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Acá estamos de vuelta. Un día especial hoy, ¿no? Sí, porque no, pero yo me refería a otra cosa. Me refería al día especial porque hoy se cumplen 50 años de un acontecimiento histórico. Tal vez un adelanto de lo que iba a suceder unos años después, que es la masacre de Trelew. Masacre de Trelew. A comienzos de 1971, el general Alejandro Lanusse estaba al frente de la dictadura que había empezado en 1966 y se extendió hasta 1973. En 1972 se produjo la fuga del penal de Rawson, donde estaban detenidos militantes políticos, sindicales y dirigentes de diferentes organizaciones revolucionarias. Un grupo pudo escapar, pero otros no lo lograron y fueron capturados por las Fuerzas Armadas. Las condiciones, las formas en las cuales va a ser nuestra sede para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco que caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. A pesar de las promesas de las autoridades, fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sar y en la madrugada del 22 de agosto fueron fusilados. 6 argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas. La masacre de Trelew se mantuvo impune durante décadas, hasta que en 2012 se condenó a prisión perpetua a los marinos Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, como responsables de 16 asesinatos y 3 tentativas de homicidio. Luego de ello, se los hizo formar fila en el pasillo, algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente, disponiendo que miraran hacia el suelo. Tras ello, los nombrados oficiales y el suboficial aludido, sin más, abrieron fuego con las armas que portaban contra los privados de su libertad, algunos de los cuales cayeron abatidos por los disparos en el mismo pasillo, y mientras que otros instintivamente se arrojaban al interior de las distintas celdas más próximas a donde se encontraban como consecuencia de estos disparos, fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulloa, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Leapleis, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Con, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesga. En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, no lograron el resultado muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado. 1972, 22 de agosto, donde fusilan a sangre fría, digamos, a prisioneros. Pero de todos modos, igual lo fusilan, sobreviven 3, que después, para no equivocarse, los hacen desaparecer ya en el gobierno militar del 76, o sea que estaban... Recuerdo que había prisioneros políticos que en aquel momento estaban bajo el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional. A disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué significaba eso? Significaba que eran personas catalogadas como subversivos, sí, no como guerrilleros, como subversivos guerrilleros, terroristas, y que habían sido encarcelados y habían sido blanqueados. Sí. ¿Esto qué quiere decir blanqueado? Quiere decir que aparecían en el libro de detenidos la historia de los distintos, de las distintas personas, de las distintas agrupaciones, pero en este caso de las personas. Yo después quiero escuchar tu reflexión. Lo que hago es solamente contextualizar los datos históricos, nada más. Sí. Esos presos y esas presas retenidas por el gobierno de facto de aquel momento, venían de distintos presidios, de distintos penales. Entonces había un concepto que era no dejarlos mucho tiempo porque eran considerados peligrosos. Y no había penales para peronistas y penales para trotskistas y penales para socialistas, sino que había, eran considerados y agrupados a pesar de las diferencias políticas. Sí, claro. En ese contexto, el último destino que quedaba para los que eran considerados más peligrosos era la cárcel de Trelew. Claro. Por la característica geográfica de la ubicación y de lo que es Trelew. Trelew es un páramo, es un llano. Sí. No hay vegetación, el viento es arrachado constantemente, es una gran planicie. Entonces, en la inteligencia, los militares, de que de ahí no se iban a escapar, aparte aclaremos también las condiciones climáticas, sí, sumamente duras, o sea, el frío, el hambre, el viento y los prisioneros políticos, alejados de todo, no tenían posibilidad de comunicarse, porque justamente esa era otra de las estrategias, mantenerlos aislados porque se los consideraba siempre eran peligrosos. Claro. En el penal eran custodiados por lo que era el servicio penitenciario y en algunas partes había policía provincial. Sí. A 20 kilómetros había un asentamiento, un cuartel de un grupo antiguerrillero de fuerzas conjuntas. Y a más kilómetros estaba la base Almirante Sar, que era la base de la Marina de la Armada. El plan era fugarse cuando hubiera un momento de cambio de guardia, todo estaba muy sincronizado, tener fuera del penal al momento de la fuga 3 vehículos e ir para el aeropuerto. Sí. Capturar un avión que había salido de Buenos Aires. Había una planificación minuciosa en cuanto a los horarios y una sincronización que se había armado dentro del penal. Lo que relatan los que se fugaron y los que estuvieron es que eso le llevó muchísimo tiempo de coordinación. Ahora, en esa coordinación hubo una convergencia y no hubo diferencias ideológicas. Sí, claro. Sí. En ese momento hubo una unidad. No solo... ¿Viste la película Trelew, que es un documental? No. Ah, no te la pierdes, porque realmente es muy interesante. Es un documental que hace una cineasta argentina, que no me acuerdo. Se produce una negociación en la cual se le permite entrar a los canales, a los medios de comunicación de aquel momento, ponen las armas y se entregan porque ese era el compromiso, y lo que piden en ese momento, los que se entregan, es que venga el juez a acompañarlos al penal. El juez va, los acompaña, y ahí llegan al penal. De los compañeros en la base naval de Almirante Sar, e inmediatamente aparecen los abogados defensores de derechos humanos. Sí, sí, sí, de los que estaban... De los que estuvieron en ese momento. En ese momento. Así que bueno, eso fue... No, alcanzan a subirse al avión, digamos, los primeros que habían llegado, porque ellos llegan en 2 tandas en realidad. La primera tanda, que eran, digamos, los más altos dirigentes, que son los que alcanzan a subir al avión, y no... Los que se retrasan son el grupo más grande, que son los que después van a ser fusilados. Y por esto que vos decías de los retrasos, ellos tienen una hora, pasada esa hora no lo podían esperar, el avión se va, y cuando ellos llegan al avión yo se había ido. Y es ahí entonces donde ellos ocupan el aeropuerto, que son los que se quedan, y son los que después son hechos prisioneros, y van a armar también antes, y bueno... dicen que había directamente una bajada de línea de la NUCE, que en ese momento era el comandante, no, que con esta gente, estos, para que aprendan, porque tenía que dar algún tipo de mensaje, que bueno, desde el punto de vista de ellos, era el mensaje. Bueno, en este caso no fue así. No, pero ni siquiera directamente adentro, sí. claro, adentro. No, yo tengo entendido que los hacen salir, sí, al, los corredor, hacen, los forman, al corredor, los forman. Pero ahí. Los que no habían salido los fueron a. Claro, porque y no habían sobre, salido. Claro, y sobreviven tres. Uh-huh. Que consiguen, digamos, o sea que bueno, porque también eso es medio rápido. Lo tienen que hacer medio rápido porque también ahí había en ese momento que se hacía la conscripción y había conscritos, entonces era complicada la cuestión. Los dos para los militares, decís, para la marina, claro, porque el problema es si hay testigos, después vos no podés. Entonces, una cosa es Bravo y Sosa, que eran los dos oficiales que son los que se encargan de ordenar y de matarlos, o algún otro profesional, digamos, o sea, y otra cosa eran los conscriptos. Entonces, bueno. Ellos tenían que hacer pasar, no era tan abierto. Bueno, así que esa es más o menos la situación mediante la cual, digamos, bueno, esta gente es asesinada. Incluso los tres que sobreviven son asesinados después, son desaparecidos. Que son los que alcanzan a contar la historia. Porque eso es bueno, y creo que es un escritor, Paco Urondo, el que les hace los reportajes a ellos, como para a estos tres sobrevivientes que no los alcanzan a matar, porque era muy complicada también la cuestión de los tipos, o sea, lo hicieron muy rápido, los que no pudieron agarrar en ese, por eso, porque decís, bueno, ¿cómo que sobreviven tres? Se supone que son, pero quedaron heridos. Sí, quedaron heridos, pero ¿cómo no los mataron? ¿Cómo sobrevivieron? Porque esta es la pregunta. Y porque usted es cierto, hubo un factor viendo. Claro, que no, o sea, que no, claro. Entonces, este es un problema que ellos no pueden resolver, es un problema que en realidad lo van a seguir teniendo a lo largo del tiempo. Que ojo que es un problema que tienen todos estos tipos, lo tuvieron los nazis también. O sea, bueno, ellos tenían que hacer las cosas en un momento, pero no era que disponían de todo el tiempo ni de toda porque no toda la gente que andaba por ahí podía llegar a estar de acuerdo con matar a gente desarmada, por más de que lo consideraran su enemigo, lo consideraran subversivo, lo consideraran cualquier cosa, o no sé, o que no le gustasen los judíos, en el caso de los alemanes no, tampoco estaban de acuerdo que pues, no le gustaban, de acuerdo. Uh-huh. No estaban de acuerdo a matar a sangre fría, peor todavía. Claro. Esos compañeros. Sí, sí, sí, sí. Sí, claro, por supuesto. O sea, riesgo era real, no era algo más. No. Era cierto. Entonces, ¿cuál es el otro dato histórico? Tortura, desaparición, muerte, asesinatos, violaciones, habían existido antes del 76, especialmente con los presos políticos. Sí. Y con mayor ensañamiento en algunos centros de desaparición con los judíos. Sí. Ostensiblemente. Es que para esas épocas, antes del 76, ya estaban los paramilitares franceses instalados en una oficina en el comando jefe del ejército, que vienen con un famoso general Pistarini, que es anterior a Videla, que es él el primero que empieza a, o el primero que le empiezan a vender. Y había un famoso general que había, no, eso de acá, pero uno que más a Suárez, que era un francés, que era uno de los principales, que le había ido mal allá, porque allá donde es en Argelia. En Argelia les había ido mal. Claro. Ese es el problema. O sea que ellos vendían algo que les había ido mal. Y estos estúpidos compraban algo que les había ido mal, porque ellos pagaban por eso. Claro. Por otra cosa. Que hay que reconocerle a los franceses que le venden pescado podrido a estos pelotudos, porque encima son pelotudos. Yo digo dos cosas. O sea, encima son pelotudos. O sea, el militar argentino. Uh-huh. No solamente son asesinos, o eran asesinos de los de aquella época. Se va a partir de medio estúpidos. Porque yo puedo entender que un tipo puede ser asesino, pero encima era estúpido. Claro. Si les había fracasado, les estaba fracasando a los norteamericanos, porque ellos también, los franceses, les habían vendido la desaparición. Porque en realidad todo esto, no sé si vos, eso no lo dijimos, seguramente vos lo sabés. Había sido un estudio que en algún momento empiezan a hacer la inteligencia militar francesa con los vietnamitas antes de Argelia. Y entonces ellos que tenían sistemas de lucha bastante similares, o sea, luchaba la familia completa. Y entonces habían descubierto, o les empieza a parecer que habían descubierto, o mejor dicho, lo que ellos descubren es cierto, lo que pasa es que llegan hasta la mitad del proceso, de que si los tipos hacían desaparecer, no solamente que lo mataran, sino que hacían desaparecer el cadáver del que era el, podría llegar a ser el pater familias de ese grupo familiar que estaba en lucha contra ellos, el grupo entraba en crisis y se deshacía. Llegaron hasta ahí. Lo que no preveyeron fue lo que siguió después. Que iban a quedar gente viva que no los iban a poder y que esa misma gente se podía reciclar. Claro. El ejemplo más grande son las Madres de Plaza de Mayo acá en la Argentina. Ese. Pero no son los únicos. Pero digo, entonces, como para cerrar este bloque, si vos te parece, hubo un antecedente a la dictadura del 76. Hubo grupos que desde los años 60 ya planteaban la lucha armada porque veían que no había posibilidad de lucha política, mucho más estando exiliado Perón y con la imposibilidad de participar y de transformar al peronismo en lo que después fue el movimiento de base más popular, más populoso y mayoritario de Latinoamérica. Sí. Llega el general Perón. Sí, ya cambia. Y ahí cambia el panorama, ¿no? Cambia la situación, sí. Y creo que hasta cambia la forma de encarar la lucha armada. Después de Trelew, antes de Trelew y después de Trelew. Así que bueno, nada, qué sé yo. Bueno. Solo para, y aparte, siempre el saludo de honor, el homenaje a estos compañeros héroes. Sí, sí. ¿No? Que dieron todo. Sí. Por una patria, por una patria mejor. Mejor, por una patria. Sí. Por un mundo. Y democrática. Sí. Democrática. Sí. Como defensores de la democracia. Sí. Está muy bien. Esos son, defensores de la democracia. Bueno. ¿Qué temita para? Bueno, hoy no es un temita, sino más. Me he tomado la libertad. Que compañero, yo ya le he comentado y me ha dado su visto bueno para demostrar también su apego a las normas democráticas. Vamos a escuchar La Internacional. Pero La Internacional no esas versiones así rígidas que tienen, no. La versión muy linda realmente hecha por Quilapayún, que era un grupo chileno que estaba en unidad popular con Allende, y que se salvan porque en el momento que es el golpe en el 73 en Chile, en Allende, ellos viajaban por todo el mundo, estaban en Francia y se quedan allá y nunca más vuelven. Pero hacen una versión de La Internacional que realmente a mí me parece que vale la pena que la escuchen. Homenaje. Bueno, vamos entonces. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio. Vemos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. la segunda marcha que me hace vibrar el corazón. La primera es la marcha peronista. No lo puedo negar. No lo puedo negar. Así esté dormido, me levanto y la canto de memoria. Sí. Y la internacional me vibra absolutamente en el cuerpo y en el alma. Bueno. Se agradece. Vienen unidas. Las dos marchas que nos representan. Sí. Sergio Massa. La llegada de Sergio Massa al poder. Vos directamente decís al poder. Sí, llegó al poder. Bien. Sí, yo coincido, pero bueno. Y creo que llegó tarde, Massa. Yo creo que se le permitió, tanto Cristina como Massa, le permitieron a Fernández tal vez un año de changuín para que siga siendo albertismo. Y el albertismo nos llevó al hombro. Por ejemplo, Guzmán era la carnadura del simbolismo. Seamos decentes, paguemos nuestras deudas y seremos reconocidos internacionalmente, y el Fondo Monetario Internacional nos va a ayudar, y los capitales extranjeros, al ver nuestra voluntad de pago, van a abrir la billetera, y los sectores del campo de la Argentina y los sectores concentrados de la economía van a comprender que este es un gobierno honesto, es un gobierno de decisión y es un gobierno que viene a integrar y a tirar puentes y no hacer bien. En ese sentido, yo creo que Cristina fue la primera que advierte con más fuerza política, y Sergio Massa, tal vez disminuido por su integración en la sociedad tripartita de esta coalición, o por ahí sintiéndose cómodo en su rol de negociador en la Cámara de Diputados, tampoco expresó fuertemente lo que ahora sí está expresando. Porque esto que está haciendo, la gestión que está haciendo Massa, no es de ahora. Esto es algo que ya tiene planificado y ya tiene definido cuál es el modelo para aplicar en este momento. Entonces la disquisición sería, ¿se perdió mucho tiempo o no? ¿Se le dejó hacer demasiado albertismo a Alberto? ¿En pos del interés nacional y el interés colectivo habría que haberlo parado antes? Esa es. Sí. Yo no veo que haya demasiadas contradicciones entre los integrantes del triunvirato. Tal vez eso a diferencia de lo que vos estás diciendo. Lo que me parece que si sucede es de que el triunvirato tiene límites. Hay límites que no está dispuesto a pasar ni con Cristina, ni con Massa, ni con Alberto. Esto a veces yo tengo otro enfoque diferente al que me parece que tenemos. Y ese es un problema. Más allá de lo que se puede, del que ellos cuentan con el apoyo de la gente, porque esta es otra cosa que también hay que decirlo, esto seguramente vos lo has percibido, pero yo lo he percibido en forma indirecta a través de... No hay, digamos, o sea, en lo que sería la masa o lo que sería las personas del común una idea de voltear al gobierno, me guste a mí o no me guste. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. La gente no está dispuesta a voltear un gobierno que sí está dispuesto aparentemente a cumplir el Fondo Monetario Internacional todas las cosas que hizo, sea de la mano de Massa, o sea, de la mano de Fernández, o sea, de la mano de Cristina. Esta es la otra cuestión. Que es lo que yo veo. Que como, por supuesto, puede ser una versión que esté equivocada o no. Pero lo que yo veo es una cosa diferente. No veo que haya un problema de tiempo. Creo que sí se perdió tiempo, pero la pregunta que a mí me parece que uno tiene que contestarse primero es ¿por qué se perdió tiempo? Por ejemplo, algunas cosas... Acá yo las he nombrado varias veces y creo que vos también. Hemos hablado. ¿Por qué la ley de medios que se había levantado con un decreto de Macri no se volvió a derogar un decreto que era absolutamente ridículo? ¿Por qué no se tocó la Corte Suprema? Porque esos no son mecanismos. La Corte Suprema, que después se constituye en esto que tenemos ahora, no nació en el 19. Es el resultado de estos años que fueron pasando, de lo que no se hizo. vos me acuerdo que eras muy crítico de aquella famosa ministra Lozardo, con justa razón, por supuesto, todo lo que vos decías. Pero Lozardo no era que fuera ella una estúpida que hacía. No, ella estaba haciendo, iba siguiendo lo que más o menos le decían que tenían que hacer. ¿Y quiénes le decían que tenían que hacer? ¿Solamente Alberto? Sí. Bueno, yo no estoy ahí, tan bueno, ¿ves? Ahí sí. No es mucho más lo que yo te quería decir o comentar. O que la gente que nos está escuchando, como un aporte a una verdad que yo no creo tener, pero que bueno, estoy tratando a ver si podemos llegar, y aparte un pensamiento común, que es la otra cosa que me parece que es lo más importante, que dentro de lo que a mí me parece, viene de esa manera. El gobierno tuvo un desarrollo y hay algunas cosas que no se hicieron. Que se tendrían que haber hecho, me parece a mí. Lo de la justicia es una cosa, ya lo dije. Lo de la ley de medios es otra cosa más. Vicentín es otra cosa más. Hay un montón de cosas que se podrían haber hecho. El tema de el diálogo con el campo. Ahora vas a dialogar con el campo cuando los tipos están con viento a favor. Eso es el primer día que lo tenés que hacer. Que fíjate vos por dónde es lo que dice Patricia Bullrich, que va a ser, por supuesto, al revés el primer día. No se equivoca si es así. Vamos a ver si lo hace. Primero vamos a ver si ganan, pero esa es una primera cosa. Segundo, vamos a ver si lo hacen el primer día, si lo pueden hacer o si lo quieren hacer o no sé qué pasa. Bueno, esa es otra historia. Pero el planteo, como planteo, la mina está diciendo, incluso el mismo pelado está hablando de los que tienen el pelado a la reta, que no tienen 100 días, que tienen 100 horas, o sea, para hacer todo lo que tienen que hacer. Y claro, si tienen que hacer una reforma provisional en la cual, digamos, más o menos volvemos como era antes del peronismo, se termina los regímenes provisionales, no solamente los que con alguna pueden tener alguna ventaja, sino se termina el régimen provisional como está constituido ahora, porque ellos van, me parece. No, yo respecto al yo en qué digo, se le dejó changuín tanto Sergio Massa como Cristina Fernández a Alberto para que haga albertismo, por una cuestión de que dejalo, él ganó, dejemos lo que haga. La AFIP en el curso, desde que se fue Marcó del Pong a hoy, que no pasaron, ¿cuánto pasó? Ya agarraron 7.000 toneladas de soja escondida, evadida, y todo eso se hizo en un mes y medio. Entonces yo, cuando saco la cuenta proporcional, digo, si en un mes y medio se rescataron, ponerle 8.000 toneladas de soja, en 2 años y medio, ¿cuántas soja se fue? Claro. ¿Y no hay responsables? Eso es lo que digo. Realmente hablo del dolor, porque estamos pasando hambre. Y que quienes tenían todos los resortes en la mano para parar el contrabando, no estamos parando, no estamos hablando de. No, prorrateemos cuántas toneladas se nos fueron. Y ahora andamos galeando. O sea, el Banco Central compra 100 millones de dólares y salimos todos a aplaudir a la calle, tiramos papelitos, mirá el triunfo. Yo lo que creo es que Alberto no estuvo solo en todo ese tiempo. O sea, eso a veces que también hay que decirlo, corremos el riesgo de que, bueno, Alberto esté todo mal y no dejó que no haga nada, y yo realmente eso me parece que... Bueno, está bien, entonces compartamos las culpas en la coalición. No, me parece que eso es eso, y después, aparte, digamos, hay algunas otras cosas. Está bien lo que vos estás diciendo respecto a que es cierto de que parece que empieza a haber un control un poco más grande, al menos en la parte en el Paraná, que era muy alevoso. Pero, ¿y vos qué opinás de los subsidios, la quita de subsidios? Porque yo no sé por qué tengo la idea de que eso de quita de subsidios no tiene nada y esto es un tarifazo. Pero no sé si vos consideras. No, yo creo que es un tarifazo, pero también creo que no queda otra. No queda otra. ¿En qué sentido no queda otra? Analicemos, o sea, ves, y otra vez, esto significa que yo tengo que disociar mi rol de ciudadano de a pie y transformarme en algo que no soy, hablar desde lo macro. Yo no estoy en lo macro, yo estoy en lo micro. Pero hagamos el ejercicio de pensar en lo macro. Los subsidios que hay que mantener son los hogares de menores ingresos, y las fábricas, las plantas industriales. Para mí esas son las dos prioridades. Importaciones, sí, bueno, hay que aflojar dólares, pero ¿qué pasa? Pero lo que hay que hacer es parar la sangría de la remisión de ganancias a empresas extranjeras. Hay que salir a buscar dólares. Ahora vos me decís, ¿se puede seguir generando energía con estos costos? Y no, porque estamos en un contexto mundial que nos impone condiciones, más allá que querramos o no querramos. Cuando vos tenés que pagar un flete de lo que sea, el precio es internacional. Y los precios internacionales de los fletes, para lo que sea, y aumentaron casi un 60% en un año. Para importar y exportar, porque eso es doble vía. Entonces, la energía, nosotros estamos importando energía en este momento. Y la mayor cantidad de dólares que se van, se están yendo para comprar energía, para comprar gasoil, para comprar gas. Ahí se nos está yendo la guita. Ese es el tema. Ahora vos me decís, ¿alivia? ¿Es un alivio ostensible que justifique un equilibrio de balanza? Y por lo menos un changuín, y ahí sí creo que esto forma parte de satisfacer las expectativas internacionales de nuestros acreedores. Sí, pero acá hubo un pedido de préstamo en el FMI, que se hace el último préstamo que le dan a Macri, y todavía no sabemos esa plata que la tiene. De ahí se podría haber buscado dónde está ese dinero, mal habido, por supuesto, y sacarlo de ahí, por ejemplo. Ahí hay y por ese lado, que yo sepa, hasta el momento nadie se ha preocupado demasiado por averiguar dónde está. Nadie. Uh-huh. Tampoco un Sergio Massa. Alberto ni amigo. Pero, o sea que, ojo, digo para más o menos. Estoy tratando de buscar un equilibrio. Sí, busquemos un equilibrio. Pero bueno, Sergio Massa nos trae estas cosas. Igualmente creo que por lo pronto Sergio Massa tiene una gran ventaja, tiene una política y sabe lo que quiere. Depende de nosotros, ciudadanos de a pie, poner límites o no, si se pasa de mambo. No nos olvidemos que desde el año 2015, en el año 2015, el salario básico era de $520. Y eso ha bajado. Hoy estamos en 45.000, son $150. $150 a valor real ha bajado el salario de 520 a 150. Sí. Esa guita la pone el pueblo. La pone en inflación, la pone en comida más cara, la pone en luz más cara, la pone en ropa más cara, lo pone en todo más caro. Sí, y lo de la inflación no es un tema menor, ¿eh? Porque no se ha parado. Continúa. Pero a ver, ¿la inflación está generada por marcianos? No, está generado por los mismos sectores de capital concentrado, que son los que le imponen condiciones a Alberto Fernández, son los que le dicen a Sergio Massa ayer en la reunión de la Cámara Norteamericana de las, qué sé yo, de las Américas, bueno, todo bien, señor, le dicen, pero usted no va a ser candidato. Y el tipo tiene que decir, no, yo no voy a ser candidato. A ver, si no entendemos que nos tienen condicionado. Pero eso desde siempre, respecto a los consejos que le dio a Horacio. A Horacio y a Sergio. Que se tienen que juntar ahora, que no esperen hasta el año que viene para hacer un... Yo creo que la injerencia de los Estados Unidos sobre todo el mundo, no me extraña, no solamente se meten acá, sino que se meten allá, y si hablamos de es su manera de demostrar, o de menos seguir intentándolo, de que ellos todavía siguen siendo el imperio dominante. Cosa que está en discusión, por supuesto, pero que, a pesar de eso, fuerza tienen. No, sí. Tenemos, o sea, no nos ven. Somos como una reserva, no. No, pero sí. Me refiero en cuanto a resistencia, en cuanto a posibilidad política. A posibilidad política, por ejemplo, de plantear alguna posición soberana, por ejemplo. Sí. Cero. O sea, hay un desequilibrio asimétrico que es de un millón a cero, digamos. Sí, sí, pero de todos modos ellos necesitan hacerle notar a todo el mundo, son el imperio. Sí, sí, los sí, imperios sí. funcionan de esa manera. Igualmente, antes de terminar este bloque injerencista, sí. Lo que quería redondear era que, no sé si vos tenés algo. No. Lo que quería redondear es que las relaciones de Sergio Massa con Estados Unidos van por el lado de los demócratas y van por un lado de más blando que Patricia Bullrich. Bueno, una de las cosas que anunció Massa en su momento fue eso, de que a todos los que estaban... que es la primera vez que alguien lo dice, que les van a pasar Massa, ¿no? Cuando hace su primer discurso, fue, de que aparte de perseguirlos, ¿no? Que aparte, como están metidos en el medio, que ellos van a dar fe, van a dar información a los estados, a los bancos americanos, para que ellos tengan en cuenta de que por ahí el dinero va a la vida. ¿Y qué culpa tiene el tomate? También se llama Las tortillas se vuelven, es una canción de la Guerra Civil Española, también Quilapayú. Qué lindo, vamos. Chao. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La verdad que los temas de la Revolución Española y Quilapayún y todo eso hace vibrar la sangre, y creo que para este último tramo sí, ¿no? nos viene poniendo para arriba, up. En este último tramo, mira, te voy a contar algo que me pasó y que me hizo tomar conciencia. La otra vez la escuchaba a Eve de Bonafini hablando. Se dirigía a alguien. Ya le compraste la última campera a tu nieta. Ya le compraste todos los juguetes. Ya le diste todo. Saca un poquito de plata y compra algo para los chicos. Y hizo una campaña ella con eso. Comprá cosas ricas. Los chicos quieren dulces. Claro, ella pedía alfajores y chocolate. Los chicos no quieren nada más que juguetes, claro, o payasos. Disfrutan porque son chicos pobres y que nunca van a comer algo dulce. O que hace claro. muchísimo que no comen nada rico, nada dulce. Sí, claro. Pero las cosas ricas siempre eran algo faltante. Claro. Yo le contaba a mis hijas, yo por ahí venía del colegio, yo estudiaba de noche, trabajaba de día, y volvía al colegio hambriento, y por ahí venía con el antojo de comer algo dulce, y por ahí lo único dulce que había era una banana ya media pasada, y bueno, y cazaba un cacho de azúcar y la revolvía, y bueno, ¿viste? Claro. Y con eso me satisfacía, claro. Pero ahí me di cuenta la falta que hace en un momento de la vida, especialmente claro. cuando uno es niño, esas pequeñas satisfacciones, claro. ¿no? políticos y sociales que tienen inserción territorial y trabajo territorial específico. No, pero no sé si eso se puede llamar necesariamente. expresás una opinión, una posición determinada, no veo por qué tendría que ser sectario excluyente. No creo que Patricia Bullrich se anote con vos. No creo. Hablaría mal de mí. Pero digo por qué. A ver, pensémoslo juntos, si querés. Nos hemos pasado hablando del gobierno y de las desilusiones y de las apreturas que estamos sufriendo. Y sabemos que si nosotros hablamos de apreturas, los que están más abajo de nosotros, en la cara social, ellos ya venían de apreturas históricas, de condenas perpetuas a hambre, indignidad, a frío, a carencias. Bueno, vos seguramente sabés que acá la semana pasada falleció una, o la anterior, por Dios, una niña de 12 años de hambre. Sí, señor. En un colegio de la capital federal. Y la capital federal. La capital federal para conseguir más rica de la Argentina y una de las más. Que mayor presupuesto tiene en el mundo. Y que se empezó a remover el avispero ahí adentro y que entonces el pelado de pronto descubrió que hace 23 años que le venía dando por 55.000 pesos por mes. El acarreo a una empresa privada que no se sabe bien no se daba cuenta. Claro, 55.000 pesos y le dejaba, y él y la municipalidad le pagaba la policía, o sea, el policía que tiene que ir ahí, porque ahí tiene que ir con un policía porque de pronto se te retoma alguno. Y no devolvían nada a los tipos de la remolcadora, no le ponían una platita a nadie. No. Se la llevaban todo ellos. Y el gobierno de la Reta decía, llévatela. Con que le pagaran el canon de los 55.000, no te pido nada. Que está más o menos de hace más de 10 años. Ritondo, claro. Santire, toda esa bandurria, nadie decía. Nadie sabe nada. Che, bueno, te estás llevando mucha, nadie le decía nada. Y, ¿sabes? Esta información la tenés, ¿no? Seguramente, o a lo mejor te estoy dando una novedad. Esta. Ah, no, sí, esto lo había escuchado, pero lo que porque pasa es que todo empieza en la interna con Carrió. Ajá. Carrió es la que le empieza a decir que eso es otro, bueno, y no hablamos de ella. Le empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con los acarreos? Ah, tenés razón, que leí que les paró en la legislatura de la ciudad. Y como consecuencia de eso, el Frente de Todos, que venía en una venía, pero claro, esto es una minoría absoluta, el Frente de Todos, pero si se le movía, no le falta tampoco tanto para conseguir quórum y para tener mayoría, pero si se les daba vuelta a los de la coalición cívica, que es lo que Carrió les dice que hagan, y se juntan con el Frente de Todos, el pelado se le iba a ver mal, porque era para averiguar qué es lo que pasaba. Entonces este hombre, ¿qué hace? Inmediatamente le da de baja y se hace cargo la municipalidad de la casa. Dijo, no sabía. Claro. Digo, no, ¿en serio está pasando eso? Claro. Che, claro. Santilli, ¿cómo no me decís? Claro. Nadie sabía nada. Bueno, no. O sea, en esta ciudad este tipo de cosas, la nena hay una niña que se muere. Entonces yo quiero agregar a lo de la niña que se muere. De hambre, perdón. Sí, la niña que se muere... Desde la escuela, que son las maestras... Lo venían denunciando desde... Pero no solo denunciando, habían empezado a hacer un trámite para conseguir un refuerzo alimentario y tuvieron que hacer todo un camino burocrático que se resolvió cuando la nena murió. Exactamente. Eso es tristísimo. Sí. No, eso es el PRO. Digámoslo con nombre y apellido. Eso es el PRO. Y eso es lo que va a pasar con el PRO, que bueno, por eso uno tiene que ser tan cuidadoso con esta gente. Con los nuestros, decir. Claro, porque ese es el otro problema. Sí, está bien, son un desastre, los nuestros, digo yo, no, vos no, yo digo. Pero vos ves este tipo de cosas y esto te da miedo. Claro. Ese es el problema. Uh-huh. Es como decir, bueno, sí, no, Alberto, andate, total, viene Videla y lo arregla todo. Claro. Hay algunos que lo dicen. Sí. Bueno, yo quería, digamos, redondeando entonces el tema este al estímulo a las organizaciones de base que trabajan en el territorio. ¿Por qué? Porque creo que son los verdaderos héroes de esta etapa democrática. Primero, son los que consiguieron revertir la elección del año 2019 y ganarle al macrismo, con el trabajo en los barrios. Segundo, son los que están sosteniendo en los barrios las situaciones más críticas para que esto no estalle todo por el aire. Y tercero, son los que están poniendo la cara frente a los compañeros de barrio empobrecidos de forma paupérrima, diciéndoles: no cumplimos lo que les prometimos en el 19. O sea que para mí hoy los héroes de esta democracia son los movimientos sociales. Sí. Para mí. Sí. Elijo apoyar a los que están de mi lado y a los que. Sí, claro. Sí. Pero en realidad todos. Que se movieron la semana pasada. Y que no es solamente contención social, sino que es mucho más, es sostener la democracia. Sí, claro. Sí. Así que bueno, nada, quería redondar con esto y bueno, y hemos pasado el día de la niñez y, sí. Y bueno, vivan los niños. Bien. A ellos nos debemos. Nos vamos. Aguantando a Cristina, por supuesto, y también un abrazo a Roberto Navarro, que le metieron una denuncia penal. Sabía algo, sí. Le metieron una denuncia penal porque el tipo les dijo a los de la Nación Más: paren, muchachos, porque esto se va a pudrir. Va a venir un día un loco y los va a cagar a tiros. Ah. Porque puede pasar, porque ¿cómo sabes vos? Pero cuando estás todo el día atacando, en algún momento alguien se va a retobar. Claro. Entonces, por decir eso, le metieron una causa penal. Ah, mira vos. No sabía el motivo. Incitación a la violencia. Claro. Por advertir lo que estaba pasando. Claro. Así que bueno, dale. Levantemos, antes de irnos, el estilo revolucionario. De la Revolución Española, esta es una de las canciones que más me gusta de la Revolución Española. Tiene muchas lindas. Dicen que la patria es. Así se llama. Y la patria es. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirara que sí, hay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Bueno, como siempre, Ale, un gustazo haber compartido esto. Hoy nos hemos divertido también. Sí. Le hemos agregado risas al dramatismo y también un mensaje de esperanza, ¿no? Y de solidaridad y de apoyo a los movimientos sociales que son los que tanto están haciendo. Sí. Así que bueno, te dejo a vos. Gracias por la invitación. Bueno, la seguimos, muy bien. Estamos bien. Gracias, Ale. Gracias a vos. Como decíamos, fue pertinente incluso el contenido mantuvo actualidad y está bueno volver a escucharlo porque se resaltan algunos aspectos que en la primera pasada no se aprecian. Le voy a pedir a Pedrito, aunque sea para darme un gusto antes de despedirnos, si podemos ir directamente al temita número 6, Muchacha Ojos de Papel. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba, sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Soy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. El tema este va dedicado a todas las muchachas ojos de papel, ¿no? Que, bueno, nuestra generación era una canción que circulaba, eran momentos románticos, eran momentos de recuerdos, de extrañar, de reencontrarse, de esperarse, de amarse. Así que bueno. Recuperemos esto, recuperemos en principio el espíritu de resistencia, sólido. Sabemos que no nos han vencido, han probado todos los mecanismos posibles. Seguimos acá, seguiremos acá, y si no somos nosotros, lo que seguirá, cuando hablo en el plural, es la idea, es el concepto. Así que bueno, esto fue América Resiste, gracias La Retaguardia, gracias Pedro Ramírez Otero, Ángel Fernández Sheckman, se despide hasta la próxima. Chao.